meten en el hospital Piñeiro, la atención hacia los médicos y los pacientes es buena, pero por ahí a veces la falta de mantenimiento en el hospital, vemos que uno mismo lo ensucia también. Sí, yo fui, cuando la nena tuvo convulsiones, fui a la guardia de noche y me atendieron bien. Digamos, siempre, todos dicen que es malo ese hospital, pero en realidad tiene cosas malas, por la atención, por mucho, de afuera se ve muy sucio, se ve descuidado, pero cuando te tienen que en una emergencia salen corriendo como sea. En el Piñeiro tienen ese plan médico de cabecera que facilita que se te hagan más rápido las cosas. Tenés un médico de cabecera y te da para que te hagan los estudios, entonces vos ya te haces revisar, después pedís un turno con ese médico y ya sabés si tenés algo o no. Y te dan medicamentos gratis también. Y me parece que le hace falta que se pongan tanto como gente del hospital como la gente misma que va al hospital. No pueden pedir que esté limpio el hospital si la gente que va no lo cuida, porque es algo que es de todos. Bueno, aparte, muchas veces hay falta de insumos y falta de personal, porque una persona no puede estar atendiendo 20 ventanillas.